decirle a la comunidad formoseña que recorre y mueve toda la ruta 81 en la extensión de la provincia de Formosa, este nuevo llamado de Cristo que vino a la tierra para entregarnos su doctrina, su amor y su muerte redentora. Eso es el Vía Crucis de la Iglesia Católica, el recordar con un recuerdo ferviente y con mucha sinceridad y amor, recordar ese amor, justamente ese amor intenso de Jesús, que vino enviado por el Padre a enseñarnos el amor que Él nos tiene y a entregar su vida por la salvación de cada uno de nosotros, que a causa del pecado habíamos renegado de Dios, le habíamos vuelto la espalda y andábamos por los caminos extraviados de esta tierra. Ese es el Vía Crucis, que la Iglesia lo hace permanentemente, lo recuerda siempre. Y en esta oportunidad y en esta Iglesia en Formosa lo celebra en forma tan solemne, tan singular, como es la de recorrer 14 cruces plantadas a lo largo de toda la provincia para, como pueblo de Dios, rezar, cantar, caminar, en fin, renovar el amor sincero que queremos tenerle a Dios y que lo hacemos de esta manera tan nueva, tan original, como es la de recorrer poblaciones, caminos, comunidades, rezando, cantando, en fin, haciendo resonar en forma solemne esta devoción, esta fe del pueblo de Dios que recuerda a su Dios, a su Cristo, mientras recuerda su propia historia y mientras va formulando los propósitos de una historia nueva, que sea historia de paz, de libertad, de amor, que nos una como pueblo de Dios en la tierra. Todos los que caminamos en esta celebración somos bautizados, es decir, gente que mira a una patria nueva. Y esos compromisos son los que tenemos que renovar en esta fiesta grande del Vía Crucis formoseño. Renovar nuestros compromisos de bautizados que viven la fe tratando de construir el mundo nuevo. Mi bendición, por supuesto, y mi oración constante para todos los que participen de una u otra manera en esta celebración del Vía Crucis formoseño, y que lo hagan con mucha alegría y paz.